es imposible que podamos continuar. El amor está reñido con la libertad. Necesitas aire nuevo para ser feliz. Yo ya no soy nada. Las ilusiones mueren con un simple adiós. Qué fría es la tarde y qué cobarde el corazón. Se bebió tu amor de un trago y ahora en el final llora porque sabe. Distinto es el paisaje.